Última parada. Este año el Festival del Terror de Salitre Mágico, La Ruta Macabra, llega con 8 casas del terror, nuevos shows, nuevas zonas de espanto, 7 horas de terror y 100.000 metros cuadrados de mucho, mucho miedo. Hasta el 3 de noviembre, compra ya en festivaldelterror.com. El poder de la música radica en su capacidad para conectarnos. Desde los grandes conciertos hasta los momentos íntimos, la X ha sido tu acompañante fiel. 30 años de música que nos une. La X.